10:34 de la mañana, el rector Oscar Alpa le dijo que no a un reclamo de la Asociación de Docentes Universitarios. En realidad, cuando la ADU planteó días atrás que había deficiencias en las designaciones de docentes en el programa La ULPAM en el territorio, Alpa salió a decir que era un reclamo político, que en realidad tenía otro interés. Vamos a hablar con Santiago Audicio, secretario general de ADU. Santiago, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Supongo que sabrás lo que dijo Alpa, lo habrás escuchado, leído en nuestra página, y te preguntamos qué opinás, qué te parece. Sí, efectivamente leí y lo vi en el audio del rector, y sí, tiene razón, estamos haciendo política. Pero no es una política de carácter gremial, es una política que tiene que ver con el trabajo, con las condiciones laborales, con el cumplimiento del lado de la universidad y cuando digo la universidad también de las facultades, hacia las condiciones de trabajo, de designaciones, de tantas cosas, de condiciones de higiene y sanidad y laboral, que estamos trabajando con el rectorado, obviamente, ¿no? Y con las facultades. Esa es la política que hacemos nosotros. Y lo que tiene que ver con esto de del programa de la universidad de la ULPA en el territorio, nosotros lo que cuestionamos es la modalidad de designación de docentes. Esa es la política que nosotros cuestionamos, ¿no? La forma con la que se trabaja con los docentes y las condiciones que los docentes deben cumplir. Bien, te pido que definas, si bien ya ha trascendido, ustedes refirieron en el reclamo puntualmente a la designación de los jefes de trabajos prácticos con dedicación simple. ¿Cuál es la discriminación en que estaría incurriendo la universidad o la diferencia con el resto de los trabajadores y trabajadoras? Sí, debemos partir que la comisión de docente regular, el docente que accede a su cargo a través de un concurso, tiene una estabilidad laboral y que cada 4 años, por un acuerdo que hicimos con la universidad en base al convenio colectivo de trabajo, cada 4 años el docente rinde cuentas de las actividades que hizo en 4 años y hace una nueva propuesta para los 4 años que siguen, ¿no? Ahora, la universidad también está comprendida por un número importante de docentes que son interinos. Los docentes interinos son los que acceden a su cargo a través de un llamado de designaciones. ¿Qué lo hace esas designaciones? Lo hacen los consejos directivos a través de comisiones de docentes. Porque hay que aclarar que cada vez que hablamos de docentes interinos, son también docentes que cumplen una función, que están designados con una fecha que por lo general es de carácter anual o por lo menos hasta que concluye el año. El año académico, quiero decir, allá hacia el mes de diciembre. A los docentes interinos, en esa fecha, cuando concluye el año académico, se le consulta a los docentes que están a cargo de las materias, de las cátedras, si considera que a ese docente se lo debe designar al año siguiente. Esto pone al docente interino siempre en una condición también de flexibilización y precarización laboral, porque si hay algún problema, si el docente, más allá que el docente haya cumplido o no también, ¿no? El docente de ese interino siempre está sujeto a lo que responda a su trabajo y a lo que responde también el encargado de cátedra. A ver, nosotros a este mecanismo que está naturalizado, nosotros desde el gremio, a través del convenio colectivo de trabajo, nosotros tenemos pautados de que después, como dice el convenio colectivo de trabajo, después que un docente interino está designado de esta forma, en forma continua durante 4 años, tiene derecho a que se le abra el concurso para que pase a una condición de regular y estabilidad laboral. No sé si me estoy diciendo. Sí, está claro. Más allá de que ahora, es una cuestión técnica, administrativa, que hay que entender, sí, está claro. O sea, tampoco es tan También quiero dejar claro que nosotros lo venimos discutiendo con nuestros paritarios de la universidad, al punto en que ha habido progresos, ¿no? Eso es una cuestión que está casi del todo saldada. Ahora, cuando surge la ULPA en un territorio, y esto lo tengo que decir claro también por las declaraciones que hizo el rector, nosotros conocemos bien la letra de la norma, que es la resolución 365 del año pasado. En la resolución 365 del año pasado, lo que es claro que se va a designar a jefe de trabajos prácticos con dedicación simple, por un periodo de 6 meses. Entonces nosotros planteamos de que ese docente, que siempre estamos hablando de que es un interino, con esto de que los interinos tienen esta posibilidad que tiene que decir la universidad, que no va a continuar con su labor, lo hace por 6 meses y lo está sacando de esta condición de que tienen los otros, de que después de tener una continuidad de 4 años, se accede al concurso. Quiere decir que estos docentes, cuando termine allá su función, si lo están designando, no sé, para decir algo, yo no tengo precisión de la fecha, pero si hay gente que está designando en este mes, dentro de 6 meses, allá por septiembre, concluye con su trabajo, al no terminar el año, en todo el año, y si el año que viene el programa sigue, ¿no es cierto? Ese docente queda interrumpido en esa antigüedad. Claro. Y va a estar sujeto a que no puede cumplir 4 años consecutivos para acceder al concurso. Ese es el punto que nosotros cuestionamos, y lo cuestionamos en nuestra mesa, ¿no? No es que inventamos o ahí charlando se nos ocurrió que esto es una cuestión de inequidad. Como yo te dije, nosotros obviamente estamos informados, concurrimos siempre a la mesa paritaria con nuestro asesor legal de ADU, y con la letra, nosotros en tal caso pedimos o preguntamos algunas definiciones. La mesa paritaria es nuestro lugar natural donde hacemos estos planteamientos y donde negociamos con los paritarios, y los paritarios nos hacen propuestas o contrapropuestas, y como toda mesa paritaria es lugar natural de discusión que tenemos los trabajadores. Y Santiago, ¿y te sorprendió lo que dijo ALPA? ¿El modo en que lo dijo? ¿Por qué te parece que ocurrió eso? Yo no, no sé, el rector ha hecho una declaración que no es justa al decir que si en el caso de la conducción del gremio, y en particular yo que soy el secretario general, no compartimos el mismo proyecto universitario, que es el cuestionamiento de carácter político. Y como te estoy explicando, Juan Pablo, gracias por el espacio, nosotros sí hacemos política, pero política de tipo gremial, ¿no? Así es que no sé por qué razón lo ha dicho el rector, pero vale aclarar esto, ¿no? De que nosotros estamos haciendo una cuestión gremial, estamos planteando, y todo lo que surja pueda surgir, y no solamente en este punto, nosotros nos fijamos para tratar de que sea homogénea la ejecución o la aplicación del convenio colectivo de trabajo y garantizar en toda la medida posible los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Gracias, Santiago. Muchas gracias por el espacio, Juan Pablo. Santiago Odicio es el secretario general de la Asociación de Docentes Universitarios, que salió a responderle al rector Oscar Alpa. Hay radios que son un negocio. Hay radios que son un hobby. Hay radios que son un capricho.